Querétaro, conocido por su importancia histórica, por su belleza arquitectónica. Querétaro es aún más, es color, es vida. Querétaro iluminado. Coseche pitis alegre, siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. Buenos días. ¿Cómo amanecimos? Estamos aquí a punto de iniciar ya el noticiero popular. Buenos días, soy Reina. Mi nombre es Reina y soy Reina. Y acá otra Reina, Estercita. Buenos días, ¿cómo amaneció? Muy bien, buenos días a todos los que nos escuchan por ahí en camino al trabajo, en el carro, en la casa. En caminando, porque tenemos muchos... tenemos radios. Audiencia, radioescuchas que nos escuchan mientras caminan o salen a hacer ejercicio. Así es. Sí, nos han dicho, y la verdad la mañana está riquísima, el ambiente está muy bonito para salir a caminar, ¿verdad? Así tomar es, ese aire fresco. Está muy lindo, en la mañana hay que salir porque luego se pone súper caliente. Sí, hay que respirar ahí todavía. El aire fresco en la mañana. Y buenos saludos a los yarderos que también ya están iniciando sus labores. Así es. Saludos en el campo que seguramente desde temprano ya andan trabajando por ahí. Ya casi saludos. Termina, ¿no? Sí, saludos a todos ellos. Sí, antes de que salga el sol, me imagino. Sí, siempre salen bien tempranito, de madrugada. Sí, saludos allá para los amigos de Fresno, por allá que también nos escuchan. Muy en bien. Victorville, en Tulare, ¿en dónde más? Visalia. Sí, en Fresno dijimos. Fresno, ajá, Bakersfield. Bakersfield también. Muy buenos días. Todo por allá. Un día vamos a ir por ahí. Ahí los visitamos para hacer un buen reportaje. Sí, ¿verdad? Bueno, pues hoy es miércoles 26 de junio y bueno, ya se está terminando el mes, ¿ya? Ay, no digas, que ya casi llegamos al medio del año y ya. Sí, bien rápido, ¿verdad? Así es, pasó bien como de sueño, ¿no? Sí, y pues los niños por ahí me imagino que están de vacaciones, ya todos los niños por ahí de vacaciones, algunos en unas actividades. Así es, por aquí tenemos unos niños, pero no sé, no sabemos dónde están ahorita. Yo sí. Creo que apenas van a llegar. Así es, aquí tenemos una escuelita y están aquí en la mañana, pero hoy parece que les agarró el sueño, se les pegó la cobija. Sí, así es. Y bueno, como ya es costumbre, pues vamos a empezar mandando felicitaciones a todas las personas que es el día de su santo, para que pues sepan que hay dos festejos, hay dos pasteles, el santo y el cumpleaños. Acá casi no se festeja, ¿verdad? Pero siempre le estamos recordando cuándo es su santo para que pidan el pastel y después el cumpleaños, o cómo es antes el cumpleaños y después el santo. Y después el santo, ¿quién sabe? Pero me gusta esa idea. Sí, bueno. Ustedes investiguen por ahí en los calendarios que sí traen los nombres, el santo y el cumpleaños. Bueno, pues hoy es el santo de José María. José María. Ahí es de hombre y de mujer, José María. Así es, nosotros decimos Chema. Ajá, sí, Chema. Sí, así es. Y bueno, también para Maxencio. Original. Maxencio. Muy original. Sí. Y también es el santo de Perseveranda. Oh, qué bonito, Perseveranda. Es muy fuerte ese nombre, ¿verdad? Sí, así como perseverar. Perseveranda, oh, qué bonito, es original, ¿no? Único. Y luego Salvio. Ah. Escucha bien, Salvio, Salvia. Salvia es una planta. Así bueno, también es el santo de Andrés. A todos los Andrés pidan su pastel. Y bueno, también es el santo de Magdalena. También es el santo de Nicolás. Y bueno, también es el santo de Raimundo. Y también es el santo de Vladimiro. O Vladimira. Oh, ese sí lo escucho mucho. Vladimir. Ese. Vladimir. Vladimir, Vladimir. Vladimiro, sí. Bueno, pues es el santo de todas estas personas. Muchos saludos, felicitaciones. Y bueno, también tenemos algunos cumpleañeros. Y para todas las personas que estén cumpliendo años hoy, aquí tenemos que apenas pasó el cumpleaños de Juana Trejo. Bueno, muchas felicidades. Apenas pasó también el cumpleaños de Armando Zárate, hasta México. Saludos. Y bueno, también es el cumpleaños de José. El cumpleaños de Manuel también, muchas felicitaciones en donde quiera que se encuentren. Y bueno, y todas las personas, ¿verdad, Tercita? Así es, y sí, me gusta esa idea del santo y el cumpleaños, porque si se le olvidó a alguien el cumpleaños, puede ir a comprar todavía, no se preocupe. Así puede es. Puede ir a comprar su regalito y ahí está. Sí, así es. O también celebrar el no cumpleaños, como dice Violeta. Nuestra pequeña radioescucha que quiere pastel y dice, quiero celebrar mi no cumpleaños. Ah, muy bien. No hay fecha, ¿verdad? Cuando sí. Uno quiere celebrar, celebra. Así es. Y bueno, felicitaciones a todo mundo, lo que estén celebrando, felicidades. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar las mañanitas? Y bueno, hoy quise poner las mañanitas con Cepillín para que las mamás que están por ahí en casa les digan a sus niños. Yo crecí escuchando a Cepillín. Cepillín es un personaje de México. Sí. Entonces, bueno, para que las mamás se recuerden su infancia y le cuenten a los niños. Así es que hoy también felicidades a todos los pequeñitos que estén cumpliendo su cumpleaños hoy, pues pidan su pastelito también, ¿no? Que están de vacaciones. Que se los haga mamá, ¿verdad? Así es. Bueno, ahí los dejo con las mañanitas. Estas son las mañanitas. Sí, para ti. Sí, claro, para ti. Es que hoy cumples años. ¿Cuántos? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres o cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete, machete. Ocho, Pinocho. Nueve. Diez. O veinte. Treinta. Cuarenta. 50, 60, 70, 80, 90 o 100. No importa. No importa los años que cumplas. ¡Felicidades! Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar. Que la pasen muy contentos en este día tan feliz y que cumplan muchos años, se los desea Cepillín. Buenos días, pues estamos aquí en el Noticiero Popular y bueno, son las 8:33 de la mañana. Writing's bueno, not that easy. Visita Grammarly can help. Una estrella this que ha llegado. Is grammatically correct, but it's wordy and hard buenos to read. Días, Hilda, it undermines the writer's bienvenida. Message and the word choice is bland. Grammarly's cutting-edge technology helps you craft compelling, understandable writing that makes an impact on your reader. Yes. Much better. Are you ready to give it a try? Installation Gracias, is simple compañera. And free. Visit Grammarly.com today. En el noticiero. Bueno, pues vamos a empezar aquí con esta noticia por allá con los hermanos de Palestina. Y bueno, vamos a empezar con esta nota que nos las manda de arriba yo. Y mi papá y la Yona. Protesta Palestina contra foro económico de Bahrein. Y bueno, dicen miles de palestinos prosiguen las manifestaciones en repudio al foro económico Paz para la Prosperidad que se celebra. Contaré este la historia de una famosa persona. Manamá, todos la conocen con el apodo de Chona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Su marido dice: ya no sé qué hacer con ella. Diario va a los bailes y se compra una botella. Diario va a los bailes y se compra una botella. Se arranca la banda con la primera canción. Y la Chona luego, luego busca bailador. Y la Chona luego, luego busca bailador. La gente la mira y le empieza a gritar. Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar. Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar. Y la Chona se mueve y la gente le grita. No es mejor que la Chona para la quebradita. Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen. Ella baila de todo, nunca pierde su trote. Y goza, me rodilla. Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Su marido dice: ya no sé qué hacer con ella. Diario va a los bailes y se compra una botella. Diario va a los bailes y se compra una botella. Se arranca la banda con la primera canción. Y la Chona luego, luego busca bailador. Y la Chona luego, luego busca bailador. La gente la mira y le empieza a gritar. Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar. Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar. Y la Chona se mueve y la gente le grita. No es mejor que la Chona para la quebradita. Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen. Ella baila de todo, nunca pierde su trote. Paz para la prosperidad. Ritmo y sabor. Los Tucanes de Tijuana. Internacionales Jason Greenblatt. January 2017, we had gone to watch one of my nephews play basketball. Ellie was running up and down the court at halftime, playing with the other little girls, running up and down the bleachers, and we go to bed that night. Everything was just normal. But around 10 o'clock, she woke up telling me that her legs were hurting. And I thought, well, she was running a lot tonight. She's probably just tired. Ellie's always been a very healthy child. She was never really much of a crier because she was always around boys and you had to be tough. But she was continuing to hurt. I tried everything. I massaged her legs. Agravada por el calor del verano. La eliminación de basura es, desde hace décadas, un problema para la ciudad eterna. Roma no tiene lugar en el que tratar los 1.7 millones de toneladas métricas de residuos que producen cada año desde que se cerró el vertedero de Malagrota en el 2013. Sucesivos alcaldes de distintos partidos no han logrado resolver el problema que resurgió dramáticamente cuando Virginia Raggi, del populista Movimiento 5 Estrella, asumió el mando hace 3 años. El gobierno de Raggi enfrenta con la frustración y la ira, tanto de turistas como de romanos. Antes las pilas de basura que ponen en peligro la salud de las personas y ensucian la imagen de la ciudad. Perros, gatos, ratas e incluso gaviotas suponen un grave riesgo para la salud, ya que urge entre la basura y propongan enfermedades bacterias a través de su orina o sus heces. Señaló el doctor Robert Volpe del Consejo Nacional de Investigación de Asociación Press, el principal riesgo para nosotros viene cuando sacamos y tiramos basura afuera, advirtiendo, existe un riesgo de llevarse a la contaminación de vuelta con nosotros. Por eso es importante lavarse las manos correctamente después. Volpe también desaminó a los descontentos residentes a que prendan fuego a las pilas de desperdicios, señalando que ese podría ser peor por la contaminación por dioxinas que pueden provocar cáncer. Miren nomás que todo esto es pues peligro, pues, porque puede transmitir enfermedades uh-huh. a través de toda esa basura que no tienen dónde tirarla. Así es, y despiden toda clase de químicos, ¿no? Claro. Entonces es interesante esa nota. Pues también en todo mundo hay este problema de los desechos, ¿verdad? Así es. Y la posible enfermedad que viene de estas condiciones. Bueno, pues vamos a continuar con la compañera Esther, que nos va a dar otra noticia. Sí, vamos. Ahora nos mudamos un poquito para aquí en los Estados Unidos. Dice que la Cámara Baja aprueba fondos para ayuda a migrantes. La Cámara Baja requirió cambios de último minuto e intensas presiones de los líderes demócratas. Pero la Cámara de Representantes aprobó con relativa facilidad un paquete de ayuda de emergencia de 4.500 millones de dólares para miles de familias migrantes y niños que no son acompañados, detenidos tras cruzar la frontera desde México. La propuesta fue aprobada el martes por la noche, luego que la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, sofocó una mini rebelión de legisladores progresistas e hispanos que querían cambios significativos a la legislación. Las nuevas cláusulas añadidas a la medida fueron más modestas que las pedidas por esos legisladores, pero la urgente necesidad de los fondos para prevenir que la emergencia humanitaria en la frontera se convierta en un debacle contrarrestó sus preocupaciones. La votación de 230 a 195 prepara el escenario para un duelo con los republicanos en control del Senado, que pudieran tratar de forzar a los demócratas a enviar al presidente Donald Trump una propuesta diferente y bipartidista en los próximos días. El Senado tiene una buena propuesta de ley, la nuestra es mucho mejor, les dijo Pelosi a sus correligionarios demócratas en una reunión este martes por la mañana. De acuerdo con un asistente demócrata que pidió preservar el anonimato. Cito, estamos asegurándonos de que los niños tienen comida, ropa, artículos sanitarios, albergue y atención médica. Estamos proveyendo acceso a asistencia legal y estamos protegiendo a familias porque las familias deben estar juntas, dijo Pelosi en un discurso subsiguiente en la Cámara. La propuesta contiene más de $1,000 millones para albergar y alimentar a los migrantes detenidos por la patrulla fronteriza y casi $3,000 millones para el cuidado de los niños migrantes no acompañados que son entregados a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Busca un mandato para mejorar los estándares de los albergues para los niños que esperan ser colocados con familias en Estados Unidos. Trump dijo que estaba descontento con la medida porque no incluye fondos para la seguridad de la frontera. No estoy contento porque no hay dinero para protección, dijo el presidente en una entrevista el miércoles en Fox Business Network. Cito, parece que estuviéramos administrando hospitales, dijo. Las propuestas de ambas cámaras garantizan que los fondos no pueden ser desviados para el muro fronterizo de Trump y bloquearían que la información sobre los patrocinadores de los niños migrantes fuese usada para deportarlos. Le negarían a Trump fondos adicionales para camas en centros de detención. Las crueles políticas de inmigración del presidente que desgarran familias y aterrorizan comunidades demandan fuertes salvaguardas en esta propuesta para garantizar que los fondos son utilizados solamente para necesidades humanitarias, no para redadas de inmigración, no camas de detenciones, no el muro fronterizo, dijo la demócrata Nita Loy, jefa de la Comisión de Asignaciones de la Cámara Baja. Bueno, ahí queda esa nota. ¿Qué les parece que si nos vamos a una música? Reinita, ¿qué nos preparaste? Así es. Vamos con un poco de música y regresamos. Están escuchando Radio Santa Ana KSXA. Y bueno, hasta donde llegue nuestra señal. Y si no, ¿en dónde pueden entrar? En la página web radiosantaana.org. Así es. O nos pueden venir a visitar. ¿En dónde, Hilda? Aquí en el Centro Cultural de México, en la Ross. Así es, en el 837 North Ross, para que no se pierdan. Así es. Acá estamos esperando el café. Ya nos gustó, ¿verdad? Pero bueno, vamos a escuchar música y regresamos. Vamos a escuchar Europa de Gato Barbieri. Escúchenla, está muy bonita. Muy bien. Buenos días, pues ya regresamos a su noticiero popular y bueno, son las 8:48 de la mañana. qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué nos cuentan hoy? Además de los días de los santos, ¿qué más está pasando esta semana? ¿Algún evento que tengan? Pues el evento que es mañana. A ver, Hilda. ¿Qué va a haber mañana? Díganos. Bueno, ya quiero que sea sábado porque ya estoy diciendo el evento que es para el sábado. Vamos nomás a jueves, Hilda. No. ¿Qué pasará el sábado? No, pues un poquito, al final les damos bien la información. Sí, el sábado vamos a tener aquí en el Centro Cultural de México, para que preguntamos sobre preguntas sobre inmigración. Ok. Hasta ahí. Bueno, pues cuando regresemos, entonces, bueno, ya casi al final en donde damos toda la información, ya les damos un poco más de información, ¿no? Así es. Bueno. Pues aquí tenemos otra nota, y bueno, esta nota la tomamos de Resumen Latinoamericano, y bueno, dice Internacionalismo en Marcha, campaña Semillas para Venezuela, Semillas para el Maizal en Euskal Herria. Y bueno, dice, el Maizal es una comuna agropecuaria de Venezuela, está situada entre los estados Lara y Portuguesa y la conforman 22 consejos comunales. Se creó el 5 de marzo del 2009 y en los últimos años se ha situado entre las comunas más referenciales de toda Venezuela. Desde sus inicios ha sido una comuna muy activa, tanto en los aspectos de autoorganización, autogobierno y así como en la producción, ha sido una comuna muy dinámica, crítica y dinamizadora en las zonas territoriales de su entorno. Ha potenciado y ayudado a conformar nuevas comunas y la ocupación, activación de nuevas tierras. En los últimos años, con la crisis económica y sobre todo en el contexto difícil actual, guerra económica, agresión exterior, ataques imperialistas, etc. Los proyectos comunales tienen más dificultades para desarrollar sus alternativas políticas y económicas. Concretamente, en el Maizal, se están encontrando en estos últimos meses con dificultades para encontrar semillas. Campaña de Solidaridad ayuda en las necesidades materiales y la defensa del proyecto emancipador. El proyecto de la comuna El Maizal ha tenido relación con diferentes personas en Euskal Herria, País Vasco. Tanto brigadistas internacionalistas como investigadores, activistas, partiendo de la situación actual, hemos pensado una propuesta para desarrollar la solidaridad desde un punto de vista real y material. Y bueno, la nota está muy interesante, pero está muy, muy grande, así es que ahí la vamos a dejar. Así es. En la página de... Tenemos esto de que Venezuela, pues, sabemos que está bien en conflicto, ¿no? Y estos proyectos de solidaridad son importantes porque la nación vasca es una de esas naciones como Palestina que ha luchado por su soberanía. Uh-huh. Entonces todos estos pueblos que quieren ser soberanos se solidarizan con los retos que ahorita está viviendo Venezuela, ¿no? Uh-huh. Así que es esa nota sobre las semillas de solidaridad que están buscando estos grupos. Así es. ¿Qué les parece, compañeras, si vamos a Corea del Norte en esta nota? Ok. Vamos a ver qué está pasando por allá. Ok. En Corea del Norte dice que no se rendirían las Sanciones. Corea del Norte dijo el miércoles que no se rendiría ante las sanciones encabezadas por Estados Unidos y acusó a Washington de tratar de ponernos de rodillas. La declaración de un nuevo recordatorio de la desconfianza de la Pyongyang hacia Estados Unidos, pase a que su líder Kim Jong-un y un presidente Donald Trump intercambiaron cartas recientemente. Su segunda cumbre, celebrada en febrero en Hanoi, terminó sin acuerdo por la disputa sobre el alivio de las sanciones que debería recibir el norte a cambio de sus limitados pasos hacia la desnuclearización. El Ministerio de Exteriores norcoreano señaló que no dudará en apretar un musculoso gatillo para defendernos. Si alguien se atreve a pisotear su soberanía, el ministerio acusó además a Estados Unidos de mantener su hostilidad hacia el norte y citó a recientes reportes sobre supuesto tráfico de personas y represión religiosa en la hermática nació, además de comentarios del secretario de Estado, Mickey Pompeo, acerca de que más del 80% de su economía está bajo sanciones. Pompeo dejó escapar un sofisma, como si las sanciones hicieran posible las conversaciones bilaterales. Apuntó el comunicado publicado por la agencia noticia estatal. Según la nota, esto demuestra que el sueño salvaje de Estados Unidos de ponernos de rodillas por medio de las sanciones y la presión no ha cambiado en absoluto, sino que ahora es incluso menos disimulado. Pues sí, a ver, compañeritas, ¿qué pensamos de esto? Pasamos con la otra nota. Así es, hablando de esto, de la estas armas nucleares, ¿no? También tenemos una nota que viene sobre el tema de Irán y Estados Unidos, el conflicto que hay en estos dos países, ¿verdad? Entre estos dos países. Dice, temen efecto bola de nieve si Irán abandona pacto nuclear. Al aprestarse Irán a superar los límites impuestos por el acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales, cada paso que da reduce el tiempo que necesitaría para acumular suficiente uranio enriquecido, que pues es para poder poseer una bomba nuclear, si es que decide fabricarla, ¿verdad? Entonces se está colectando sus elementos para producir una bomba nuclear. Naciones Unidas dice que hasta el momento Irán ha respetado las condiciones del acuerdo, pero Teherán dice que para el jueves poseerá más de 300 kilos de uranio enriquecido, lo que significaría una violación del acuerdo nuclear. Los países europeos que todavía forman parte del acuerdo nuclear tienen plazo hasta el 7 de julio impuesto por Teherán para ofrecer un acuerdo mejor y el alivio prometido de las sanciones estadounidenses. Caso contrario, Irán empezará a enriquecer uranio hacia el nivel que se requiere para un arma. De por sí, la superación de ese límite no altera drásticamente el plazo de un año que necesita Irán. De acuerdo con los expertos, para acumular material suficiente para una bomba. O sea, ya está en camino de tener sus elementos para producirla, ¿no? Pero combinado con el enriquecimiento, empieza a cerrar la ventana e impedir los esfuerzos diplomáticos para salvar el acuerdo. Me preocupa el efecto bola de nieve, dijo Corey Henderson, vicepresidente de la iniciativa Amenaza Nuclear, con sede en Washington y exdirector del Grupo sobre Irán del Departamento de Energía estadounidense, claro. Irán está a punto de dar un paso que dificulta aún más la posición de Europa y los demás firmantes del acuerdo. Bajo las condiciones del acuerdo, Irán aceptó acumular menos de 300 kilos de uranio enriquecido a un nivel máximo de 3.67%. Anteriormente llegó a enriquecerlo el 20%. A un breve paso, eso significa un breve paso técnico del nivel para una arma. Ha llegado a acumular 10.000 kilos de uranio altamente enriquecido. Los expertos que hablaron con Associated Press describieron los límites de enriquecimiento y acumulación como una suerte de escala móvil. Bueno, está bastante acelerado, ¿no? Dice, el equilibrio entre ambos elementos significa que Irán necesita un año más, solamente un año más para poder fabricar un arma atómica. Teherán niega que esa sea su intención a pesar de los temores occidentales. El acuerdo con Irán fue firmado por Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Francia y Gran Bretaña. Ian Stewart, profesor del King's College de Londres, que dirige un programa de estudios sobre no proliferación nuclear, llamado Proyecto Alpha, teme que Irán, Estados Unidos o Europa cometan algún error de cálculo en medio de sus maniobras. Esto pone de manifiesto la verdadera tensión en juego en Irán. Hacer lo suficiente para satisfacer a los intransigentes iraníes y a la vez mantener el apoyo de la Unión Europea, China y Rusia al acuerdo, dijo Stewart. Existe un riesgo real de error de cálculo, entre otras razones, porque no está claro en qué momento la Unión Europea tendrá que alejarse de Irán si no cumple. Bueno, ahí está la nota. Estamos bien en un tiempo muy caliente, muchachas. Así es, por donde quiera, amenazas, conflictos. Corea, Irán y todo eso. Sí. Y bueno, pues que los políticos, ojalá que, como dice aquí, que no hagan un miscálculo, ¿no? Porque si calculan mal, estamos todos en peligro, ¿no? Sí, pues, bueno, ¿qué les parece una...? Sí, vamos a escuchar un poco de música. Y bueno, vamos a escuchar a Natalia Lafourcade, Hasta la Raíz. Y regresamos, son las 9:01 de la mañana y están escuchando el Noticiero Popular. Regresamos. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pienso que cada instante sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo. Mira. crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Most of us want. Buenos días. Buenos días, pues ya regresamos a su noticiero popular. Están escuchando Radio Santa Ana 104.7 FM, hasta donde llegue nuestra señal. Y si no, ¿a dónde nos pueden escuchar, Hilda? Pues sí. ¿Por dónde? Aquí en la, nos pueden escuchar en la internet, en www.radiosantaana.org. Así es. O pueden venir a visitarnos. Estamos en el 837 North Ross, en el Centro Cultural de México de Santa Ana. No se van a ir a otro centro. Es que cuando le pones Centro Cultural nada más, se te da muchos centros. Así entonces, es. Póngale, siempre les digo, póngale de Santa Ana. Bueno, pues continuamos aquí con las noticias. Y bueno, esta nota nos las mandan de Criterio HN, y bueno, ahora vamos a ver qué está pasando por allá con nuestros hermanos en Honduras. Y bueno, dice, militares echan leña al fuego de las protestas en Honduras al disparar contra estudiantes elcomercio.com. La policía militar hondureña echó leña al fuego de las protestas contra el presidente Juan Orlando Hernández al disparar contra universitarios que se manifestaban en su centro de estudios en Tegucigalpa, una intervención que dejó al menos 5 estudiantes heridos. Unos 40 policías militares entraron al campus universitario sin autorización y persiguieron a los estudiantes, disparándoles con bala viva, dijo el director de Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAG, Armando Sarmiento, el lunes 24 de mayo del 2019. La portavoz del Estatal Hospital Escuela, Laura Schorrer informó que 5 estudiantes fueron atendidos con heridas de bala, pero indicó que todos estaban fuera de peligro. La Fuerza de Seguridad Institucional Nacional, FUSINA, argumentó en un comunicado que los soldados habían entrado al campus de la UNAG por el flagrante delito de la privación de libertad de un miembro de la autoridad por estudiantes encapuchados. Aseguró que esos universitarios atacaron con bombas Molotov modificadas para hacerlas más letales, piedras y palos u otros objetos que ponían en peligro la integridad física y la vida de los uniformados. Según esa misma fuente, fue el choque, dejó 6 heridos, 4 supuestos estudiantes fruto de presuntos disparos y 2 soldados con quemaduras de las bombas Molotov. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos en Honduras expresó en Twitter su profunda consternación por las consecuencias del operativo de las fuerzas militares en la UNAG. Los incidentes se registraron cuando unos 2,000 estudiantes habían bloqueado el bulevar Suyapa frente al centro de estudios más grande del país, gritando "Fuera Hog", las iniciales del presidente. Y bueno, pues hasta ahí vamos a dejar esta nota por ahí en la página de la radio. Y pues lamentablemente es lo que está pasando por allá, Estercita. Así es, y luego pues ya ves que ha sido por varios meses que están peleando la gente para sacar al presidente y no sale, ¿verdad? El Juan Orlando Hernández, que ha sido acusado de múltiples cosas y todavía está ahí en el poder. Así pasa con estos personajes. A ver. Bueno, pues vamos con esta nota también que... Bueno, aquí dice que el último deseo de una anciana de 93 años, ser mala por un día, para que la arreste la policía. La policía de Manchester, Reino Unido, arrestó el pasado 22 de junio a una anciana de 93 años, que no había cometido ningún delito. El motivo por cumplir con el último deseo de la mujer... Pam Smith, nieta de José Burns, agradeció en Twitter el gesto de la policía y compartió una serie de fotografías que la familia hizo para inmortalizar el momento. Tiene 93 años y su salud está empeorando. Quería ser arrestada por algo antes de que fuera demasiado tarde. Tiene un corazón de oro y la han disfrutado mucho. Gracias por concederle sus deseos. Escribió su nieta en dicha red social. Smith dijo de Guardian que su abuela había sido buena toda su vida y quería tener una experiencia para recordar. Es una estrella, añadió. Me alegro de que nuestros oficiales hayan podido ayudar. Parecer que tiene mucha experiencia. Dale recuerdos a Yossi e intentaré hacer llegar a tu mensaje a los oficiales que ayudaron. Le respondió la policía a Pam a través de Twitter. ¿Cómo ven esto? Bueno, la viejita, ¿verdad? Creo que es una de esas notas que siempre damos malas noticias y pues sí. Para los que se quejan que damos malas noticias, le damos una que es un poquito leve, ¿no? Mira, esta señora pues quiere algo diferente, ¿no? Y quería ser arrestada. Quería ser arrestada la señora, una viejita de 93 años. Bueno, su deseo cumplido. Su deseo cumplido, ¿verdad? Nunca es tarde para cumplir los deseos. Pero ese fue un deseo que ella pidió. Así es. Bueno, ¿qué les parece entonces? Vamos a cerrar la sección del mundo con esta nota de... dice, Europa, hay una ola de calor que limita la velocidad en autovías alemanas. Parte de Europa central y occidental está bajo la influencia de una ola de calor y las autoridades de una región de Alemania impusieron límites de velocidad temporales en algunos tramos de autovía como precaución contra los daños por el calor. Las autoridades advirtieron que las temperaturas podrían superar los 40 grados Celsius, que son 104 Fahrenheit, en algunas partes del continente en los próximos días. Pues está calientísimo, ¿no? Pasa de los 100. El Ministerio de Transporte del estado de Sajonia-Anhalt, en el este de Alemania, limitó el miércoles a 100 o 120 kilómetros por hora, o sea, 62 o 75 millas por hora, la velocidad en varios tramos cortos de la autopista hasta nuevo aviso. Esos tramos no tienen habitualmente límites de velocidad, pero las autoridades temen que el calor provoque grietas peligrosas, dijo la profesora Hannah Cloak de la Universidad de Reading, especialista en peligros naturales. Dijo que el calor y la acumulación de humedad constituyen una combinación fatal en potencia. Los niños, los ancianos y las personas con problemas de salud subyacentes están en riesgo, dijo. Luego, en Francia, se cancelaron clases en algunas escuelas. Se pronostican temperaturas de hasta 39 grados Celsius, que son 102 Fahrenheit, en buena parte del país. Después, los Pirineos en el suroeste hasta la frontera alemana en el noroeste. Semejantes temperaturas son poco habituales en Francia, donde la mayoría de las viviendas y muchos edificios no tienen aire acondicionado. Las autoridades parisianas prohibieron la circulación de autos viejos porque el calor agrava la contaminación. En Milán, donde se pronostican temperaturas de 40 grados, un grupo socorrista dijo que se preparaba para distribuir 10.000 botellas de agua a personas indigentes. La mitad de las provincias de España están en alerta ante el pronóstico de aumento de la temperatura hacia el fin de semana. El récord pronosticado es de 44 grados. ¿Y qué más vamos a decir aquí? Bueno, muchachas, yo no las voy a llevar a Europa. Queda cancelado nuestro viaje. Sí. Porque está demasiado caliente. Ya teníamos listas las maletas. Así es. Dice, en el suroeste de Europa había otros motivos para quejarse en las vacaciones de verano. Dice, Lisboa, sobre la costa atlántica, amaneció nublada y lluviosa. Así que no, ni en el noreste ni en el sureste las voy a llevar. No, todo por donde íbamos a dar el tour. ¿Verdad? Bueno, pues vamos a escuchar un poco de música y regresamos con más noticias. Son las 9:15 de la mañana y están escuchando Radio Santa Ana, KSXA 104.7 FM. Y bueno, ¿qué les parece? Vamos a escuchar a Vicentico Valdés, Los Aretes de la Luna. Ah. Vamos a escuchar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. Para hacerte un collar, los hallé una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. maraquero, soy maraquero, maraquero, maraquero, y nada más. El choco cual. Maraquero, soy maraquero, maraquero, maraquero, y nada más. Baila con mi maraca, sabrás lo que es bailar. Comer poca la gente para verte arrollar. Baila con mi maraca, sabrás lo que es bailar. Comer poca la gente para verte arrollar. Maraquero, soy maraquero, maraquero, maraquero, y nada más. Para bailar. Maraquero, maraquero, maraquero, y nada más. Fabrico mi maraca y la sueno de verdad. La pinto muy bonito y la vendo más allá. Fabrico mi maraca y la sueno de verdad. La pinto muy bonito y la vendo más allá. Maraquero, soy maraquero, maraquero, maraquero, y nada más. Para bailar. Maraquero, soy maraquero, maraquero, maraquero, y nada más. El grupo cual. Buenos días, pues regresamos a su noticiero popular y bueno, son las 9:22 de la mañana y bueno, están escuchando Radio Santa Ana 104.7 FM y acaban de llegar aquí a visitarnos unas chicas por aquí, recién llegadas de Tijuana. Sí. Hola, bueno, aquí llega Cris y Graciela a visitarnos a la cabina y bueno, a ver, saluden chicas. Hola. ¿De dónde vienen? Hola. Saludos, saludos, a ver, hola, saluden. Buenos días, pues venimos de la ciudad de Tijuana manejando uh-huh. y llegamos a la ciudad de Los Ángeles y hicimos una escala para visitar el Centro Cultural aquí en Santa Ana. Estamos muy contentas de visitarlo por primera vez. Bienvenidas, bienvenidas, gracias. Gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Tocan música? Cris toca un instrumento. Sí, la jarana, igual que Luis. Y pues ahí en un colectivo feminista transfronterizo que se llama Kikiriki Coyotas. Qué bonito. Sí, nombre. Somos tres jaraneras. Ah, qué lindo. Felicidades. Sí, sí, aquí Grace también es promotora de arte y cultura uh-huh. en el IMAC. ¿Cuál es? Felicidades. El IMAC es un instituto de arte y cultura. Entonces ahí pues básicamente hacemos cualquier evento de cultural, ¿no? Exposiciones, eventos, todo lo relacionado a las artes, música, danza, y pues son bastantes casas de cultura que tenemos en Tijuana y pues en ciertas áreas pues como que las personas, digamos, no sé, de las personas les tienen comunidades en ciertas áreas muy lejanas. Entonces lo que se está haciendo ahorita en el instituto es tratar de hacer centros culturales apegados a la comunidad que no tiene acceso a ir a ciertos centros, ¿no? Uh-huh. Entonces ahorita pues es lo que estamos haciendo en apoyo a la cultura y a la gestión. El arte popular. El arte. Sí, danza, música, pintura. Ah, muy lindo. De todo. Y eventos, no solamente de las instituciones. No solamente, sí, salimos también por fuera, también del otro lado, ¿no? En California, aquí. Uh-huh. También hacemos a veces exposiciones o en colaboración con Estados Unidos. Muy bien. Qué padre. Sí. ¿Vienen a cada rato? Cuando nos invitan o ahí se está tratando de hacerla de manera binacional, ¿no? Entonces a veces nos invitan a eventos culturales y pues aquí también estamos viendo a ver qué hay, ¿no? Ajá. Uh-huh. ¿Qué les parece? Nosotros siempre a los invitados les pedimos qué música quieren que les toquemos, así que si quieren una canción que les toquemos, una suya tal vez, la podemos poner. Pues muy como bien. Complacencia, ¿no? Sí. Sí. Y gracias por estar acá y que regresen más seguido. Sí. Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias. Peticiones. Una de las tuyas, no sé. Pues yo en la mañana, Luis me estaba comentando sobre un coro que retoma como el canto cardenche, entonces yo me quedé como con un poquito de ganas de escuchar canto cardenche o a este coro, que no recuerdo el nombre, no sé si... A ver, vamos a buscarla por acá. Ok, a ver, ahorita la vamos a buscar. No sé si quieres ir a la noticia mientras tanto o... Esperamos. Sí. Pues ya está. ¿Ya está? Perfecto. Aquí, es muy rápido, muy rápido. Más rápido. El más rápido de Santana. ¿Ustedes ya van de regreso? Santanero. ¿Vale? ¿Ya van de regreso? Sí, estamos aprovechando que Luis nos dice que aquí hay un centro cultural, entonces aprovechando la visita, pues hay que ver, ¿no? Sí, sí, sí, también Luis me ha comentado que hay un movimiento muy grande aquí de Son Jarocho, de música. Sí. Entonces también ya nos tocaba venir a visitar y espero pronto me toque un fandango porque todavía no, pero espero pronto. Ah, sí, qué bien, sí. Qué bien. Bueno, ¿vamos a la noticia? Ahí va uno, ahí están. A ver. Un coro. Perfecto. Okay. El coro acardenchado. Y bueno, aquí vamos a escuchar dos. Tenemos dos canciones aquí para las compañeras de Tijuana. Esta es La Flor del Cardenche, es el coro acardenchado, que es un grupo de personas que han retomado este estilo tradicional. Y también tenemos la mera canción tradicional, Ya me voy a morir a los desiertos. Entonces, ¿cuál ponemos primero, la tradicional o la nueva? Híjole. Tradicional para introducirnos. Órale, pues. Ahí va. Esto es de Elegido Providencia, de Galeana, Nuevo León. El canto cardenche. Yo ya me voy a morir a los desiertos. Súbele por ahí. Y yo ya me voy a morir a los desiertos, me voy dirigido. Esa estrella marinera, solo en pensar que ando lejos de mi tierra, no más que me acuerdo. Me dan ganas de llorar, pero a mí no me divierten los cigarros de la Dalia, pero a mí no me consuelan esas copas de aguardiente. Solo en pensar que dejé un amor pendiente, no más que me acuerdo. Me da copas de aguardiente, solo en pensar que dejé un amor pendiente, no más que me acuerdo. Me da redoma de Buenos días, pues ya complacimos aquí a las invitadas. Gracias, Cris y Graciela. Gracias. Gracias. Y bueno, pueden regresar cuando gusten. Esta es su casa, su radio. Muchas gracias. Y por ahí nos escuchan. Y nos mandan noticias y... Así, pueden mandarnos información. Sí. Ah, okay. Así sí. Es. Bueno, pues gracias. Y continuamos con las noticias. Son las 9:32 de la mañana. Y bueno, ahora vamos a ver qué está pasando por allá en México. Y vamos con una nota acá de Veracruz y Puebla. Y bueno, vamos a ver qué está pasando por allá en esos lados. Y esta nota nos las mandan de Desinformémonos. Y bueno, dice más de 100 pueblos de Veracruz y Puebla rechazan minera en Ixtaca y dicen no a la consulta. Reunidos en Santa María, Sotoltepec, representantes de 120 poblaciones de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla y también de Veracruz, manifestaron su rechazo absoluto a la entrega de permisos a la minera Gorrión, subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals, para explotar yacimientos de oro y plata en Ixtaca, Maxtitlán. A tan solo 2 días de que se realice la reunión pública de información sobre el proyecto minero Ixtaca, los participantes en 28 Asamblea de los Pueblos Mesehual, Tutunacu y Mestizo por la defensa del territorio advirtieron en un pronunciamiento: les decíamos a todas las instituciones de gobierno municipales, estatales y federales involucradas en el análisis y autorización de este proyecto, que no permitiremos que antepongan la ganancia económica a la vida de todos los pueblos que habitamos a lo largo de la cuenca del río Apulco. En otra parte del documento señalan: lo que ocurra aquí nos afectará a todos los pueblos a lo largo de este río, hasta su desembocadura en el Golfo de México. Los análisis de este proyecto realizados por académicos y científicos explican que no hay manera de mitigar los gravísimos impactos ambientales y afectaciones al agua con este proyecto, por lo cual justificación solo se encuentran en la ambición y en la sed de dinero. También expresaron su repudio a las consultas que se ha llevado el gobierno de la República, que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues hasta ahí dejamos esta nota. Y pues es lo que está pasando por allá en estos pueblos de Veracruz, Cruz y Puebla. Y pues sí, siempre pasa lo mismo, ¿no? Con estos, Así es, los recursos naturales, ¿verdad? Los están afectando. Sí. Y son pueblos enteros los que son afectados. Sí, por estas compañías internacionales que llegan, ¿no? Por allá y afectan. Uh-huh. Pues, nuestras tierras y todo. El agua. Así es. Pues sí, aquí continuamos con otra nota. Es sobre la crisis inmigratoria. No sé si han visto ustedes la foto del padre e hija ahogados en la frontera mexicana. Ilustra en drama inmigratorio. El salvadoreño Oscar y su hija Valeria, de casi 2 años de edad, mueren al intentar cruzar el río Bravo hacia Estados Unidos. El drama de la crisis migratoria centroamericana ha sido plasmado en una foto. El hallazgo este lunes de los cuerpos sin vida de Oscar y Valeriana Martínez. Un hombre salvadoreño y su hija de 1 año y 11 meses ahogados en la orilla del río. México y Estados Unidos. se da en medio de un recrudiciamiento a la política migratoria mexicana, tras alcanzar un acuerdo con la administración de Donald Trump. El padre de la niña y su madre, quien avisó de lo que había sucedido, habían dejado El Salvador y emprendido el viaje hacia Estados Unidos por faltar de recursos, según aseguró su familia. Qué tristes son estas cosas, la verdad. A veces por la necesidad que tenemos de venirnos para este país, para tener a estar bien, tener algo mejor. El suceso ocurrió el pasado domingo por la tarde al llegar a Matamoros, Tamaulipas, México. A finales de la semana pasada, la familia salvadoreña se encontró con una ciudad colapsada por la inmigración. Las ganas de alcanzar territorio estadounidense y una larga lista de espera para poder ser atendidos por la Agencia de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Fue lo que motivó que se aventuraran a cruzar el río. Según ha afirmado su hermano de Martínez, a muchos tienen la teoría de que si llegan nadando les van a dar asilo. Y por desaparición se lanzan al río en vez de esperarse. Es una estación migratoria, relata Abraham Pineda Jacome, corresponsal de la agencia en un lugar de la madre. Nos contó que su marido había tenido con su hija cruzar el río hasta Brownsville, en Texas y Estados Unidos. Y cuando regresó a cruzar a la mujer, la niña se aventó, se arrojó al agua. No sé si pensó que estaba jugando, pero cuando se la llevó la corriente, les dijo adiós. Cuenta este periódico Julia de Duke, una de las fotógrafas que presenció el operativo. Los gritos y desaparición de la mujer atrajeron a los que pasaban por el lugar, quienes terminaron por llamar a las fuerzas de seguridad de Matamoros. La tarde del domingo se montó un operativo por llegar la noche. Se suspendió hasta el lunes por la mañana, cuando los agentes dieron con los dos cuerpos sin vida a unos 500 metros del lugar donde se perdieron. Qué triste es esto, la verdad, que la niña se lanzó pensando que a lo mejor estaba jugando. O tal vez se desesperó, que le dio miedo. Sí. O sea, es un niño. Sí, pues. Ya ves cómo le decimos a los niños, quédate quieto, y pues no se quedan. Sí. Sí. Es triste, triste eso. La mamá y él, tuvo que presenciar eso, y él ya perdió su hijo y su esposo, ¿no? Sí. Bueno, es la desesperación de la gente, ¿no? Es terrible. Ok, vamos a... De allí, pues, vamos a ir a Ayotzinapa. Esta es una nota del Centro Pro Derechos Humanos de México. Dice, un video demuestra uso impune de la tortura en la investigación. Así se construyó la verdad histórica. La difusión de un video que muestra la tortura infligida a una persona detenida por el caso Ayotzinapa, dado a conocer en medios de comunicación, confirma que la investigación de la desaparición de los normalistas recurrió a prácticas violatorias a derechos humanos, como en su momento fuera señalado por los diversos organismos internacionales de derechos humanos que revisaron el caso. El material confirma lo que la oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU había ya reportado en su informe que se llama Doble Injusticia, informó sobre las violaciones de derechos humanos en la investigación. Dijo la existencia de fuertes elementos de convicción de que hubo tortura en 34 casos de personas detenidas, entre los que se encuentra el caso de la persona que aparece en el video que se llamaba Carlos N. En respuesta a señalamientos como el de la ONU, la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, negó haber construido la llamada verdad histórica con base en torturas y afirmó que solamente verificó vejaciones en dos casos. Empero, a más de 4 años, ni siquiera en esos dos casos aceptados se ha actuado legalmente contra los responsables. Esa inercia se ha sostenido incluso en el tránsito hacia la FGR ya en esta administración, que es la Procuraduría General. Dice, por su parte, la Comisión de Derechos Humanos, en su recomendación sobre Ayotzinapa, evaluó 72 casos en los que recibió quejas por tortura, de los cuales concluyó que solo en 8 de ellos hubo tortura. En particular, respecto del detenido Carlos N., la Comisión de Derechos Humanos expresamente concluyó que no había evidencia de que se le hubiera sometido a asfixia o cargas eléctricas, pese a la abundancia de pruebas y pese a la reiterada denuncia del propio detenido. La fallida actuación de la Comisión de Derechos Humanos en este rubro es consistente con su deficiente aproximación a la investigación de la tortura en México, caracterizada por encuadrar como tratos crueles casos donde la tortura es manifiesta y flagrante. Pues qué bonito, ¿no? Nada más le llaman tratos crueles en vez de llamarlo como son, que son tortura. Por ello, confirma también los sesgos y limitaciones de su recomendación. Para las organizaciones firmantes, el video difundido confirma que la investigación del caso Ayotzinapa se usó la tortura, acredita que la Comisión de Derechos Humanos encubrió esta práctica con una recomendación que no es fiable, reivindica la actuación de organismos internacionales en su momento, criticados por el gobierno federal como la ONU, el brazo de la ONU de Derechos Humanos, que sí dijo que había tortura, ¿verdad? Y coincide con lo detectado en la innovadora sentencia del primer tribunal colegiado de Tamaulipas sobre el caso, y abre nuevos caminos para alcanzar la verdad en el caso. En efecto, la confirmación gráfica y pública de la existencia de la tortura en el caso bajo mayor escrutinio público e internacional confirma también que los importantes esfuerzos que ya realiza la Comisión Presidencial para indagar el caso deben ser más apoyados y secundados por la Fiscalía General de la República, la FGR, ¿verdad? Fiscalía General de la República. Si esta institución no avanza decididamente en la investigación de quienes cometieron irregularidades y violaciones a derechos humanos, si no fortalece el equipo de investigación del caso, si no realiza nuevas acusaciones y si continúa apoyándose más en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que en el trabajo que los organismos especiales, se perderá la oportunidad de esclarecer plenamente el caso, se expresaron, ¿no? Recuerda que en este video difundido está pendiente realizar la investigación interna de los funcionarios que han desviado y obstruido la justicia. Al día de hoy, varios de estos funcionarios siguen sin rendir cuentas e incluso en puestos de responsabilidad pública. Tal es el caso de una de las personas de quien se ha señalado su intervención en la tortura a partir de dicho material audiovisual. Después de la aparición del video, dicha persona se separó de su cargo en un gobierno estatal. Paso relevante pero insuficiente, pues lo que corresponde ahora es que sea investigado y en su caso sancionado. En suma, el caso Ayotzinapa sigue siendo la prueba de la voluntad y capacidad de las autoridades mexicanas para abordar las violaciones a derechos humanos y romper con la impunidad institucionalizada. También es una oportunidad para demostrar que la tortura comenzará a ser erradicada en serio del sistema de justicia. En el pasado, videos que mostraron el uso de la tortura en México, por cierto, con técnicas similares a las hoy documentadas, motivaron discursos de disculpas de alguna de las instituciones involucradas, pero no un reconocimiento profundo de que esta práctica es generalizada y mucho menos sanciones severas a quienes torturan y a quienes instigan o toleran como mandos esta práctica. Para que esta realidad cambie, la sanción de los responsables es indispensable. Esto fue un comunicado del Centro en Pro de los Derechos Humanos, que es centroproderechoshumanos.org.mx. Vamos a poner este en la página de la radio para que sigamos en este tema, ¿no? De los 43 jóvenes que fueron asesinados allá en México y pues que todavía no se ha esclarecido eso y todavía nadie ha rendido cuentas de lo que ha pasado, pero ¿cómo se dice? Se rehúsan a morir esta evidencia, que ahora es un video que apareció que confirma la tortura, ¿no? De los jóvenes y de los testigos. Sí, pues solo se está confirmando, ¿no? Pero pues ya se sabía. Sí, ojalá que sí se sabe, pero las autoridades no hacen nada. No había tantas evidencias. Así es. O las llaman tratos crueles en vez de torturas. Sí, pero bueno, sí, que sigan investigando. Así. Y que no quede impune. Claro, todo eso no tiene que quedar impune, tienen que investigar para ver qué pasó con los 43 jóvenes. Así es. Pues bueno, sí, que vamos a continuar con una canción o aquí una música. Sí, ¿qué les parece? Vamos a escuchar un poco de música y regresamos. Ya son las 9:49 de la mañana, ya estamos en la recta final del noticiero. Pero bueno, vamos a escuchar a los Tigres del Norte con Frontera Internacional. Y regresamos. Abrigo y sin hogar, porque dejaron su tierra. Quisiera que cuando pase mi amor en el nombre del Señor, esa puerta se cayera. Frontera, dejo mi patria y mi hogar, todo por querer ganar un poquito de dinero. Dinero, esa es la causa fatal de que mi hermano al pasar haya muerto allá en el cerro. Se han quedado llorando aquel hijo amado y muriendo de dolor. Yo te pregunto, frontera, ¿por qué en lugar de trinchera no eres la línea que uniera, sin importar el color? Frontera, frontera internacional, abre que voy a pasar con el amor de mi frontera internacional. que divides la tierra. Buenos días, regresamos al Noticiero Popular y bueno, ahora vamos a ver qué está pasando por acá localmente y bueno, esta nota nos las mandan de La Opinión y vamos a ver qué está pasando con las familias que se están separando, ¿no? Ahorita por causa de la inmigración y tantos conflictos que hay. Y bueno, vamos a ver qué dice la nota, dice... Por protestar en Los Ángeles contra la separación de familiar, los acusan de conspiración. Manifestantes piden que se retiren los cargos en contra de compañeros que bloquearon la autopista 101. Un grupo de manifestantes llegó a la Corte Metropolitana para abogar por... porque no se presenten cargos contra sus compañeros. Dice un grupo de manifestantes llegó a la Corte Metropolitana de Los Ángeles el lunes por la mañana para brindar apoyo total a 8 compañeros que enfrentan cargos por haber bloqueado la autopista 101 en el 2017. Los protestantes de aquel momento, conocidos como Freeway 9, se armaron de valor para tomar la autopista 101 en el centro de Los Ángeles en 2 ocasiones y bloquear por completo en su mensaje escrito en una manta que ocupaba casi todo lo ancho de la autopista. Pedían que el presidente Trump y el vicepresidente Mickey Pence dejen el poder. Uno de ellos fue Miguel Antonio, quien se ha presentado en corte desde el martes pasado. Con la ayuda de su abogado, dijo que está luchando por su caso. De ser encontrado culpable, podría enfrentar hasta 3 años de cárcel o 2,000 de multa. Él dijo que, entre otros cargos, lo están acusando de conspiración. Sin embargo, él niega todas las acusaciones. Estábamos llamando la atención porque nosotros entendíamos que iban a empezar a separar familias. Todos los ataques que estaban haciendo durante la campaña. Todo esto me motivó a no solo pensar en mí, pero pensar en la humanidad. Dijo Antonio, quien es miembro del grupo Rechazar el Fascismo. Estaba en inglés, Refuse Fascism. Y bueno, dice rechazar el fascismo. El joven de raíces mexicanas añadió que no se arrepiente de haber bloqueado la autopista y volvería a hacer si fuera necesario. Yo no lo hice nada malo porque es mi derecho constitucional salir a protestar con los tiempos que estamos viviendo ahorita, dijo Antonio. Quiero que más gente haga esto porque el reto está hacia nosotros que vamos a vivir con todo esto y si vamos a aceptar las condiciones como tienen a la gente. Mira lo que está saliendo de los centros de concentración de la frontera. Todos esos niñitos que no han hecho nada. Su único crimen es ser niños que vienen huyendo de la pobreza y la miseria que Estados Unidos ha generado. Ellos no merecen estar en esas jaulas, niñitos teniendo que hacerse cargo de otros niños. Esto es criminal y tiene consecuencias. Michelle Shahi, otro miembro del grupo, dijo que pase a que ella no participó en el bloqueo de la autopista, también recibió la carta un año después para presentarse en la corte. No obstante, poco tiempo después, los cargos contra ella fueron retirados. Ahora 2 miembros del grupo están enfrentando el juicio y por qué. Por levantar la voz en contra del régimen fascista, Trump. Pensé y pedir por una protesta masiva para detener los crímenes en contra de la humanidad cometidos por la gente de la Casa Blanca, dijo Shai. Y bueno, pues hasta ahí voy a dejar esta nota que sigue y sigue, está muy interesante, pero pues ahí, hasta ahí la vamos a dejar. Bueno, pues aquí tenemos otra nota del Excelsior. Bueno, dice, Santa Anna urge firmas para apoyar a hermanos a punto de la deportación. En mayo, un juez de inmigración les negó la solicitud de asilo y les ordenó la deportación a México. Una petición de internet apela a la comunidad para el asilo de dos hermanos adolescentes a punto de deportación. Los recién graduados de Century High School descubrieron en mayo que el juez de inmigración les negó la solicitud de asilo y les ordenó la deportación a México el 10 de junio. La solicitud hecha por maestros, padres, estudiantes de la comunidad de Santa Anna. En el sitio change.com busca que Tomás Giles, el director de campo de un despacho de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en Los Ángeles, le permita el asilo. La madre de ambos, Irma Álvarez Torres, huyó de Michoacán, México, en el 2016 con sus hijos porque fueron amenazados con violencia por un cartel de droga que les pidió que pagaran por la protección. La petición de asilo les fue negada por falta de pruebas. Yo lo único que les pido es que por ellos, yo sé que ellos son buenos niños y les echan ganas a la escuela, dijo Álvarez Torres, una entrevista con Telemundo 52. La petición relata que un día dos hombres armados en un automóvil siguieron a Yesenia, de 15 años en este entonces, a la escuela y luego la amenazaron por segunda vez. Fue entonces cuando la madre soltera decidió que no podía esperar para ver qué ocurría con sus hijos, decidió abandonar la región. Liz Guerrero, profesora de los estudiantes, sostiene que Yesenia y Omar son dudas dos de los jóvenes más sobresalientes que han conocido. Como su profesora de español, tuve oportunidad de trabajar con ellos durante los últimos 2 años. Muchos maestros en nuestras escuelas preparatorias en Santa Anna conocen a los Camacho como estudiantes de integridad, con impulso de tener éxito académico. Dice la maestra, cuando Omar comenzó a trabajar en nuestra escuela, se vio obligado a usar un brazalete de tobillo en mi clase, aprobado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduana de ICE. En este momento ayudó a su madre trabajando turnos de noche para ayudarle a su madre con los gastos y agregar, Yesenia, su hermana menor, se uniría a él. También tuvo poco tiempo para socializar con amigos para sobresalir en su educación, pero logró ser aceptada en la UCI Santa Bárbara. Si esta agencia realmente quiere hacer grandes a Estados Unidos, permita que estas personas jóvenes, talentosas y trabajadoras se queden en Estados Unidos con su familia para lograr el sueño que este país ofrece. Dice la petición, por ahora la orden de deportación se ha estancado porque los estudiantes y su familia están siendo representados por abogados. Sin embargo, la familia necesita de las firmas en changeorganizacion.com, organización. .org. El congresista Lu Correa de 46 presentó un proyecto de ley para brindar alivio a la deportación de los hermanos Camacho. Y su madre por ahora ya casi llega a los 50,000 firmas. Ay, pues qué cosas pasan con eso, que no quieren pues ayudarlos. Les negaron lo del asilo político. Sí, les negaron la petición de asilo político, pero pues ahorita están en proceso de que los está defendiendo un abogado, y también el congresista Lu Correa presentó un proyecto, ¿verdad?, para apoyarlos. Ojalá que sí tenga resultados. Y si quieren ir a firmar a la página www.change.org, change, y se lo vamos a poner en la página para ver si allí lo encuentran. Y esta salió en el Excelsior California también. Si no lo encuentran en nuestra página, lo pueden buscar allá en el excelsiorcalifornia.com. Okay. Y esta es la última nota, creo que vamos a dar. Sí. Dice, esta viene del San Francisco Chronicle, y dice: los empleados de Wayfair paran en protesta por niños migrantes. No sé si saben que Wayfair es una compañía de que vende online, venden por la internet, ¿no? Sí. Y este dice, esta es de la Associated Press en Boston. Dice, empleados de la tienda en línea de muebles para el hogar Wayfair planeaban realizar un paro laboral el miércoles en protesta por la decisión de la empresa minorista de vender $200,000 en mercancía a un contratista del gobierno que opera un centro de detención para niños migrantes en Texas. Más de 500 empleados de la sede de la empresa en Boston firmaron una carta de protesta y la enviaron a ejecutivos cuando se enteraron del contrato. Los trabajadores planeaban salir del edificio y protestar en la calle. El paro fue organizado cuando Wayfair rehusó cancelar el contrato. Elizabeth Good, uno de las organizadoras del paro, dijo a The Boston Globe que es bastante alarmante saber que Wayfair está lucrando con lo que pasa en la frontera con México. La gerencia dijo a los empleados en una carta que la práctica estándar de la empresa es entregar las órdenes de todos los clientes que operan dentro de la ley. Wayfair no respondió a varios pedidos de comentarios que le envió The Associated Press. Bueno, pues los trabajadores no están muy contentos con esto, y creo que es importante hacer saber, ¿no?, que hay ciertas prácticas que atentan contra los derechos humanos y de los niños, ¿verdad? Así que me da mucho gusto escuchar que los trabajadores en esta gran fábrica, en este lugar, se están expresando, ¿no? Y no están de acuerdo que se vendan estas camas para encerrar niños, básicamente. Ahí lo dejamos. Sí, así es. Y bueno, nada más un poquitito para retomar de hace rato que Hilda dijo de migración. Creo que pues todo lo que está pasando ahorita, ¿no? Entonces yo creo que hay que tomar muchas precauciones y no entrar en pánico. Así es. Hay que primero asegurarnos que la información que nos están dando es correcta. Yo creo que hay mucha gente que a veces nos empieza a mandar mensajes: inmigración está en la Bristol, inmigración está en tal calle, y uno se asusta, ¿no?, inmediatamente, y no sale de casa. Pero no, yo creo que no manden los mensajes si es que no estaban ahí y lo miraron, o tomen fotos, videos, hay que corroborar, sí. Sí, siempre nosotros estamos aquí en los grupos, decimos que hay que mandar una persona que sí tiene papeles para que vaya y cheque que de verdad está pasando eso, porque muchas veces no es inmigración. Exacto. Hay algún retén de DUI. Ajá. Y no es realmente inmigración. Entonces yo creo que no hay que entrar en pánico, y pues hay que conocer los derechos. Está habiendo muchos talleres en muchos lugares para conocer los derechos de de todos nosotros, ¿no? Que sí tenemos derechos y pues lo primero es no abrir la puerta si van y tocan, ¿no? Una de las cosas que tenemos que hacer. Y pues si vamos caminando, pues no pararse, seguir tu camino. Decirle, ¿sabes qué? No voy a contestar, no sé. ¿Verdad? A ver, ¿usted qué? Sí, es importante que nosotros hemos compartido de las listas de teléfonos, las listas de los derechos de uno, que no tiene que ser cuestionado sin razón, ¿verdad? Sí. Y que uno tiene libre paso, a menos que la policía o quien sea tenga un documento que busca específicamente a esa persona, no tiene por qué estar cuestionando a cualquiera que va pasando por ahí o que vive cerca de la gente que andan buscando, ¿verdad? Pero pues precavido siempre, saber los derechos, mantener silencio y tener números a mano, ¿no? Números de personas que saben su caso, que le pueden ayudar, que le pueden apoyar, y pues hay muchos recursos colectivos que tenemos que acceder a ellos, ¿verdad? Para poder sobrellevar esta situación, porque lo más seguro es que estas campañas son nada más campañas de miedo. Sí, pues pero, es lo que hacen siempre, sí, ¿no? Cada año. Sí, y entonces, pero también está precavidos, sí, y conocer bien las leyes para poder proteger los derechos. Claro que sí, así debe de ser. Y cuando vemos algo, documentarlo. Cuando vemos algo que está pasando, pues poner bien las pilas, ¿no? Poner mucha atención, escribir todo verídicamente, tomar notas o tomar video, si pueden, pero también tomar notas, acostumbrarnos a cómo tomamos notas, eso es muy importante también. ¿Qué dijeron? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Verdad? ¿A qué horas lo dijo? Sí. Entonces es muy importante que hagamos esas cosas. Claro que sí, es muy importante también, si tenemos esa oportunidad de tomar el video, que mucho mejor también, ¿verdad? Así es. Pero a veces en el nervio no te da chance, ¿verdad? Entonces, sí, es cierto. Es que hay que estar preparado, es que hay que acostumbrarnos a hacer esas, sí, cosas. Pues sí, pues no correr, ¿no? Una de las, sí, cosas que dicen, sí, no corras, no te pongas nervioso porque pues... A lo mejor ni te estaban mirando, pero sí. Pues no, pero dicen, ay, viene, y pues mis hijos, lo que uno se pone a pensar es en los hijos más que nada. Sí, así es. Pues estamos escuchando tanto de separación de familias, sí, y todo eso, entonces queremos que todos los que nos escuchan, que estén alertas y preparados, y sí, las personas que a veces uno dice, no, pues a mí no me afecta, pero es a todos nos afecta. Y sí, es importante que nos estemos enterados y que apoyemos también. Así es. Así es. Bueno, pues ya llegamos al final, ya hasta nos pasamos un poquito, pero bueno, era muy importante darles estas últimas notas de aquí local y de migración que está pasando. Pero bueno, regresamos el viernes a la misma hora en el Noticiero Popular. Y bueno, que tengan un feliz miércoles, el ombligo de la semana. Estamos en el ombligo de la semana. Disfruten y gracias por escucharnos. Así es, y sigan escuchando Radio Santana 104.7 FM. Hasta pronto, Hilda. Gracias. Hasta pronto. Yo le mando unas felicitaciones a mi hermana, a México, a Morelos, a Tepoztlán, y le mando un fuerte abrazote, que ayer fue su cumpleaños, decirle que la quiero, que la amo, que a través de la distancia le mando muchos abrazos y que Dios me la cuide. Ay, qué lindo. Me encanta ese saludo. Sí, así es. Tengan bonita tarde. Sí, besos y abrazos. 2, 1, 2, 3, 4. ¡Venga! ¡Venga, chicos! Vaya. Yeah.